Extracto del mensaje recibido por discípulo, marzo del 2020. Hoy os hablo acerca del mortal virus, que si no logra incubarse, se dispersa en el aire. Contamina trastes, ropa, enseres domésticos, muebles, camas y sillas. Se mueve en todo el mundo mediante las corrientes de aire llamadas vientos alisios. Se programó para afectar a gran cantidad de países. No hay antídoto o vacuna que pueda detenerlo, aunque digan lo contrario. El sistema inmunológico del ser humano empezó a deteriorarse desde 1950. La disminución de neuronas y el funcionamiento de las glándulas disminuyó considerablemente. El sistema hormonal fue reducido a la más baja potencia. Y las defensas naturales de cada ser humano se lo redujeron considerablemente. Llegó la hora de los remedios naturales dados por nosotros. Un gran terremoto sacudirá muy pronto a México. Oren para que muchos no mueran por este gran terremoto en el cinturón de fuego. Se os avecina una crisis global mundial y una diezmación de la raza humana. Estáis ante una guerra bacteriológica, consecuencias que les describiré una a una. Habrá control total de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, amenaza y censura, ocultamiento de la verdad, alteración de cifras y datos. Los gobiernos socialistas, masones, ateos y anticristianos determinarán el control mundial con miras a un nuevo gobierno, el gobierno final del anticristo. Tengan cuidado. Vuestras autoridades humanas dicen, no divulguen información de origen dudoso, siendo ellos quienes lo hacen. Ocultan la verdad, dicen mentiras. Todo está en orden. No hay por qué preocuparse. En realidad, no saben lo que dicen y confunden a muchos. ¡Oh, infelices los que ponen el dedo en la llaga! Aquellos que tiran la pedrada y no muestran la mano. Ellos han perdido el don precioso de la paz y no hay amor en su corazón. Si no corregís oportunamente, sufriréis el destino eterno de los réprobos, porque mi justicia es santa, se basa en la verdad. Oh, discípulo mío, que las nubes lluevan al justo. Oh, discípulo mío, me apenan los necios corazones y las mentes perversas. El gobierno mundial tomó la iniciativa, se adelantó imprudentemente, creyéndose sabios. Solo dicen tonterías. Y el silencio culpable es su cómplice. De eso nadie midió las consecuencias a corto plazo, pero ya todo estaba configurado. Ahora toma el control sobre las personas este gobierno inicuo, proporcionando información escasa y torcida. Provoca crisis, confusión, miedo, pánico. Es una presión psicológica para ofrecerle al mundo un nuevo sistema de economía, una nueva forma de humanismo encubierto de sociabilidad y humanismo. En realidad, nadie de ellos se preocupa por los marginados, los migrantes, las viudas, los huérfanos, los cojos, mudos y ciegos. Esta es la real vulnerabilidad. Esta crisis global es provocada. Oh discípulo mío, te explicaré las tres partes de este nefasto plan global. Ahora la gente está asustada. Eso es lo que querían provocar. Una psicosis, un miedo intensificado. Miles y miles de demonios danzan frenéticamente con alabanza, ensalzando sobre todo esto la acción maléfica de Lucifer. La última fuerza maléfica que voy a terminar de exterminar para siempre. Con el triunfo y el reinado fuerte de mi corazón y el corazón de mi Madre Santísima. Pronto, el verdadero acontecimiento de la declaración del quinto dogma mariano se acerca. Un verdadero acontecimiento para mi remanente fiel. Es la hora en que mi amado Benedicto, la gloria del olivo, la declarará. Luego vendrá el aviso con la iluminación celestial de cada conciencia. Entonces, el verdadero misterio del catejón será revelado, discípulo mío, y reinará el inicuo, la abominable presencia del impostor, a quien el mundo recibirá con aplausos y alegrías. ¿Habéis oído noticias alarmantes del mortal virus de la pandemia que ha sido provocado, y no encontrarán manera de controlarlo? Cumplirá el propósito. Muchos te preguntan, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos curarnos? ¿Cómo y dónde estaremos libres de este flagelo producido por hombres? Pues bien, que vuestros científicos y autoridades entren con oración y le pidan perdón a mi padre por haber creado esto. Lamentablemente, sus mentes están cegadas y sus corazones cerrados. Ah, mi palabra. Si me escucharan. Si pusieran atención a los últimos llamados del cielo, estarían bien preparados para enfrentar todo lo terrible que será esta purificación en el año profético que está por iniciar. Esta Semana Santa, dedicaos, hijos míos, por completo a la oración y al recogimiento interior. No pierdan la paz ni la humildad. Es la hora de hacer frente a Satanás con la súplica ardiente a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Os bendigo con mi corazón. Os protejo del ángel destructor. Bendecid los dinteles de vuestras casas, invocando mi sangre preciosa, haciendo la señal de la cruz, como os lo he enseñado a través de mi pequeño hijo discípulo. Yo soy Jesús, Alfa y Omega, principio y fin, el camino, la verdad y la vida. Os doy mi bendición. Shalom.